Esta cuestión de que ustedes ya sean derechohabientes del bienestar en el programa de adulto mayor o de personas con discapacidad es un compromiso del gobierno que quiere estar cercano a la gente, pero también debe ser un compromiso de todos nosotros. Ayúdenos con cualquier amigo, con cualquier conocido que no esté en el programa para incorporarlo.